pared, aire puro, pensamientos de papel. Fui enterrando el humo que deja ver cómo las pupilas sacian hoy la sed. Suavemente giraba el cielo y ganas de llorar. Podría convertirme en gota y evaporarme en un salto mortal. Fui sintiendo en la piel ojos oscuros, todo lo que nunca pude ver. Fui derribando el uno del propio ser y lo fui todo, todo a la vez. Que somos de cristales vivos, latiendo sobre el filo el corazón y un huracán de luz, cortándonos la piel a tirar. Que somos de cristales vivos hoy, aprendiendo a ser estatuas, máscaras a ciegas sin saber que hoy ya no tienen lengua. Ya no tienen lengua hoy. Suavemente giraba el cielo y ganas de llorar. Podría convertirme en gota y evaporarme en un salto mortal. Y en mi mente, enloquecida por la luz del sol, el vientre de palabras nuevas que mi voz ya nunca podrá cantar. Que somos de cristales vivos, latiendo sobre el filo el corazón y un huracán de luz, cortándonos la piel a tiras. Que somos de cristales vivos hoy, aprendiendo a ser estatuas, máscaras a ciegas sin saber que ya no tienen lengua. Que ya no tienen lengua hoy, que ya no tienen lengua, máscaras a ciegas sin saber.